Ando con pura clica que no se sabe rajar. Mis locos no la piensan a la hora de disparar. Códigos de la esquina, tira, morir o matar. Nacimos pa' morir, estamos listos para guerrear. Chiqui pum, placa, placa. Llega la calaca y chiqui pum, placa, placa. Aliciense la placa y chiqui pum, placa, placa. Llega la calaca y chiqui pum, placa, placa. Aliciense la placa. Compadre, la serie, pero hace rato que un carro ya lo traigo de cola. No sé si son de gobierno, tal vez enemigos no tienen farola. Tengo la cajuela llena de mota, en el bando tengo la pistola. Dejar el trono pa'l barrio, estén preparados, la calle está sola. Caile pa'l barrio, que ensala, que ando por la esquina con dos, tres carnales. No somos muchos, tampoco poquitos, pero somos puros chacales. ¿A qué horas llegas pa' la cuadra? A tener listos los metales. Así sean los municipales, fiscales, aquí todos van a toparle. No tardo, ya les voy llegando, estoy unas cuadras, alcanzo a avanzar. Que ya me vienen apuntando, nadie se la piense, cartucho cortar. El barrio parado, siempre preparado, nací para ser un soldado. Mejor morir de pie que vivir arrodillado, güey. Saca tu cuenta, estamos preparados, la cosa va a ponerse fea. Cholos armados están vigilando bien firmes desde la azotea. Prohibido correr, imposible rajar, se trata de matar o bailar. El que se meta a la red, a la neta, por esta no la va a contar. Ando con pura clica que no se sabe rajar. Mis locos no la piensan a la hora de disparar. Códigos de la esquina, tira, morir o matar. Nacimos pa' morir, estamos listos para guerrear. Chiqui pum, placa, placa. Llega la calaca y chiqui pum, placa, placa. Aliciense la placa y chiqui pum, placa, placa. Llega la calaca y chiqui pum, placa, placa. Aliciense la placa. Suenan los plomazos, regresa el regazo, llega la niña de la voz. Calibre .22, con sangre me sale la tos. Tírenme paro, no siento los brazos, de esta no me salva ni Dios. Antes de morir con mis bros, primero me chingo otros dos. El barrio contrario vino por balazos y balas les vamos a dar. Mi compa está herido pero está bien loco y no ha dejado de disparar. Carnal aliviana, te traes un disparo, el pecho no deja de sangrar. Estoy listo para morir o ganar, estos cabrones la van a pagar. No hay falla, carnal, es todo para arriba, me muero peleando lo mío. Porque si es verano y está tan caliente yo siento demasiado frío. Se pone nublado, me caigo de lado, ya no me voy a levantar. Un gusto, compadre, saber atorado, nos volveremos a mirar. Está muerto mi camarada, la cuadra de sangre se encuentra manchada. Miro mi escuadra, no importa nada, chinga su madre, la vida es prestada. Cayeron tres, cayeron cuatro, pero mi fusca ya está descargada. Siento un impacto muy fuerte en la cara y ¡pum! No miro nada.